Este es el mandamiento mío, que os améis. A ser bien. Este es el mandamiento mío. Los unos a los otros, como yo os he amado, os he amado, os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos. No me habéis elegido vosotros a mí. Os he elegido a vosotros, sino que yo os he elegido a vosotros. No me habéis elegido vosotros a mí. No me habéis elegido vosotros a mí. Sino que yo os he elegido a vosotros. Sabed que antes me odiaba a mí. Si el mundo os odia, Padre, como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos sean uno en nosotros. Que el mundo crea que tú me has enviado.